La voz populi de la gran metrópoli. Más arriba. Sí. Ella es el sí para los que están. Muy bien. ¿Qué más, Carlos? Bien. Carlos, bienvenidos, quien pueda. Bien, nos hacemos un poquito más acá. Exacto, para que entremos más acá. Chicos, por favor, los bolsos por acá, porque no debemos entrar con los bolsos para contener las plantas, porque es el registro del camino. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinques como popcorn de microondas. Pero acá estamos nosotras cuidando de este lugar tan maravilloso. Además, compré un terrario de aromáticas. Hermoso, ¿cierto? Sí. Que lo estaban vendiendo en la feria en Ciudad del Río. Sí, allá estamos. Nosotros siempre vamos cada 8 días a Ciudad del Río. Y es con grabación y todo, a mí no me habían contado. De hecho, la estamos transmitiendo en vivo en este momento. Ah, perfecto, radio. Eso está. Saludos muy, a muy bien. www.lavoxpopuli.com. Ah, muy bien. Un saludo a toda la comunidad, a toda la gente de Medellín. Estamos en el vivero de Moravia, en el antiguo botadero de basura de la ciudad de Medellín. Antes basura, hoy jardín. Un jardín abierto para la ciudad y para el mundo, y estamos orgullosos de estar acá. Bueno, muchachos, ustedes como vienen haciendo este proceso muy bonito y todos pues como tan juiciosos, me parece muy interesante que nos tengan en cuenta para venir a mirar este maravilloso proyecto que nosotras hemos venido liderando ya hace más de 5 años. Y también, este es un proyecto que nace desde la gerencia de Moravia, hace más de 12 años aproximadamente, donde nos organizamos líderes de diferentes sectores, y hoy habemos 10 mujeres que hemos sido resilientes y resistentes al proceso y a estar acá haciéndole frente a este vivero, el cual mide 1000 metros cuadrados y hay más de 10.000 plantas, que nosotras con nuestro esfuerzo lo hemos ido sosteniendo y siempre hemos estado acá muy resilientes. Y como ustedes lo saben, las mujeres de Moravia siempre hemos sido las que hemos tomado la pauta y hemos estado siempre al frente de los procesos que hemos hecho acá. Para nadie es un secreto que todas las mujeres de Moravia hemos sido mujeres muy resilientes, mujeres muy echadas para adelante, y por eso hoy se mantiene vivo este lugar. Sostener más de 10.000 plantas en este lugar no es fácil. Trabajar todos los días de sol a sol sin ganar dinero no es fácil. Esos son procesos comunitarios y procesos que a uno los ama, los quiere y quiere echar para adelante. Nosotras estamos como los chinos. Los chinos duran más de 25 años esperando que un proyecto salga a flote. Ya nosotras llevamos 5, nos faltan 20. Miramos a ver qué sigue. Entonces, muchas gracias de verdad por venir acá. ¿Cómo sostenemos nosotros nuestra corporación? Muchachos, esta corporación la sostenemos con la venta de estas plantas. Nosotros pagamos impuestos y también la sostenemos de la comida, de todo lo que ellas necesitan, porque las plantas son seres vivos. Y ellas son seres vivos y nosotros las tenemos que sostener, les tenemos que dar comida, les tenemos que dar alimentos para que ellas se mantengan como ustedes las ven. Acá cultivamos bromelias, orquídeas catleyas y orquídea phalaenopsis. También cultivamos aromáticas y muchas plantas medicinales para nosotras poder ir ayudándonos para sostener nuestra corporación. Así que para nosotros es un orgullo los procesos que se han hecho acá. Primero, el Centro de Desarrollo Cultural. Segundo, todo lo que hemos hecho por el lado de la Bermejala. Los proyectos que hemos hecho a nivel internacional. Gracias a Dios, yo Elsie Torreglosa, he hecho parte de muchísimos procesos acá. Desde que empezamos el plan de desarrollo de Moravia, estoy aquí y gracias a Dios me han tocado todos los procesos, afortunadamente. Cuéntame, pregúntame. Una pregunta, de una planta, ¿es asequible el precio, por ejemplo, de ambos aspectos, de la sí. ciudad, de extranjeros? Exacto, lo que pasa es que las plantas de nosotros acá sí son asequibles. Tenemos desde $1,000 que las hacemos para los colegios y hasta $60,000. Hay para todo gusto, todo lo que ustedes quieran. Por ejemplo, si van a hacer fiestas de 15, si van a hacer el Día de la Mujer, el Día del Hombre, si le quieren dar un ramo bien lindo a los hombres, porque hoy en día eso no tiene excepción. Entonces, acá tenemos para todos los gustos, desde $1,000 hasta $60,000. Varían los precios. Por eso es que nos sostenemos, porque nosotras acá vendemos al precio de vivero para poder sostener la corporación. ¿Qué más me quieren preguntar? Tú haces mucha insistencia en que son mujeres y que fueron mujeres las que sacaron adelante. ¿Qué pasó con los hombres o por qué terminaron solo? No, hay muchos, hay los hombres que han estado, por ejemplo, en los procesos, hay unos que ahí están, pero hay otros que han sido muy autoritarios y nos dicen que hacen porque no han hecho, que le, porque esto, porque lo otro. No, así no. Entonces nosotras tuvimos la determinación que seamos mujeres, porque nosotras entre mujeres hacemos fuerzas iguales y nos entendemos mucho más. No sé en otros lugares, pero acá nos entendemos bien. Aunque nos faltaría la cuota de los hombres, pero bueno, en algún momento la vamos a tener. Para que nos digan por qué, por qué y por qué no lo hacen. Cuando empezaron a montar esto que estaba la cooperación española, sí. El discurso era que era para recuperar la montaña y que era para eliminar todo el tema de los lixiviados y que de alguna manera se generara un proyecto productivo. ¿Cierto? Pero tú dices que ahorita esto no, o sea, el proyecto se mantiene, mira, lo sostienen allí, pero no es productivo. Entonces, ¿qué pasó? Perfecto, mira, estamos hablando del invernadero y de la corporación Cojardicom. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es el proyecto Moravia Florece para la Vida, estamos hablando desde otra dimensión. Moravia Florece para la Vida es el proyecto que se trabajó. ¿Para quién? Con los españoles, con la UNESCO. Con ellos trabajamos el proyecto de fitorremediación y biorremediación. Ese proyecto sigue en pie, se están sembrando árboles, se está haciendo el manejo de todo lo que son los gases, se le está haciendo monitoreo. Casualmente aquí en este momento, quien quedó encargado de ese proyecto en este momento es la Universidad de Antioquia con el grupo GIEN. Ellos son los que investigan toda la transformación que se está haciendo acá en el morro. Ellos son los que nos dicen a nosotros, aquí se puede plantar tal árbol, porque ese árbol va a ayudar a la recuperación ambiental de este morro. Ustedes saben que Medellín es regulado por el área metropolitana. El área metropolitana regula a quién, a la Secretaría de Medio Ambiente. La Secretaría de Medio Ambiente tiene un subcontratando que es la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia hace los estudios y los monitoreos de todo esto que tenemos acá. Entonces, fíjense, muchachos, que es un proceso que todavía existe, sí. Hay más de 20 personas o 25 personas trabajando, ellos ganan sueldo. Pero nosotras, como mujeres y apropiadas de una corporación diferente que se llama Cojardicom, que es Corporación de Jardineras, Jardineros Comunitarios de Moravia, ese es un cuento diferente. Sí, estamos buscando una sostenibilidad. ¿Para quién? Para la corporación. Pero la sostenibilidad del proyecto como tal, Moravia Florece para la Vida, aún existe. Una pregunta pequeñita. La corporación que ustedes tienen también dan capacitaciones también a las personas que compran de pronto planta, porque no todo el mundo sabe mantener una planta viva. Sí. Nosotras damos capacitaciones, por ejemplo, a los colegios y a los grupos que quieran venir acá, nos solicitan a través de nuestro teléfono para que ellos quieran que les enseñemos a sembrar orquídeas. Les enseñamos a sembrar orquídeas. Pero ustedes nos dan una bonificación a nosotras. Nosotras no estamos cobrando porque somos una organización totalmente comunitaria. No es con ánimos de pérdida, pero tampoco con ánimos de enriquecernos y de ayudarle a la comunidad. Gracias. Muchas gracias.